Autofoto programa 4, lunes 12 de octubre de 2015, como te prometimos la semana pasada, estamos otra vez aquí al pie del cañón. Gracias, por cierto, que todavía no lo he dicho, por la acogida que está teniendo el programa. La verdad es que todas las semanas recibimos mensajes que dan ánimos y apetece pues perder un poco de tiempo buscando temas, buscando invitados, buscando música, preparando las preguntas, todas esas cosas que hace un programa de radio. Hoy vamos a acercarnos a una expresión artística que a la mayoría nos resulta desconocida. Normalmente cuando nos hablan de arte pensamos en pintura, en escultura, en fotografía, pero a poca gente se le pasa por la cabeza pensar en ilustración o en diseño gráfico. Nos van a acompañar en el estudio dos ilustradores, bueno, dos talentazos, ya los descubriréis cuando os demos los enlaces para que podáis ver su trabajo. Y nos hablarán un poco pues de los entresijos de esta profesión, de sus trabajos, de sus proyectos. Son María Gil y Arturo Mesa y, bueno, como te digo, luego charlaremos con ellos. Tendremos también a Eduardo Yagüe y su sección Pasando el Puerto, que con suerte en dos o tres programas ya le tendremos aquí en el estudio, pero de momento nos conformamos con seguir grabando su intervención desde Estocolmo. Y habrá tiempo, como no, para la agenda semanal. Bueno, me imagino que poco a poco ya te vas sabiendo los canales de comunicación. Ya sabes, facebook.com/autofotork. En Twitter el usuario @autofotork, el correo autofotork@gmail.com y el canal de iVoox para que puedas descargarte los podcasts. Estás en Radio Crash, soy Javi Zurrón y, como decimos siempre, ponemos un poco de música para ponernos cómodos y empezamos. El fuego es un elemento curioso. Es relajante y pacífico por fuera y, sin embargo, poderoso y destructivo por dentro. Oculta algo, no lo olvides, igual que las personas. Thank you. Como te decía en la introducción, vamos a hablar hoy de ilustración y de diseño gráfico con dos invitados que tenemos ya en el estudio. Te los presento. María Gil estudió diseño gráfico en la Escuela de Arte del Principado de Asturias y ha trabajado como ilustradora y diseñadora gráfica en el Grupo Yeda, en The Rocketman Project. Precisamente con estos últimos ha publicado recientemente Las Catacumbas de Salem como dibujante e ilustradora y actualmente ejerce como freelance. María, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Esto de ejercer de freelance, que es la forma fina de decir que te buscas la vida como puedes. Sí, básicamente es buscar trabajo por todos lados. Bien, luego charlaremos sobre los proyectos que tienes en marcha. Y Arturo Mesa estudió en la Escuela Josso de Barcelona. ¿Josso o Josso? Es igual, es vale. La misma escuela al final. Que buena tarde. Vale, sí, eso iba luego, pero bueno, da igual, te presento igual. Arturo diseña personajes para animación y videojuegos y ha trabajado para editoriales en Estados Unidos y en Europa como Rocketman Project, Thunder Comics, IDW Entertainment, y actualmente trabaja en la serie Infinite Seven para Action Lab, si no me equivoco. Sí. Bienvenido, gracias a los dos por venir a Autofoto. Gracias a ti. A ti. Antes de nada, os pregunto, os la lanzo a los dos y que responda el que quiera. Contad un poco a los oyentes qué es la ilustración gráfica, qué campos abarca, en qué áreas, digamos, nos podemos encontrar un diseñador gráfico o un ilustrador. Pues en realidad un diseñador gráfico es bastante diferente a lo que hace a un ilustrador al final y cubre muchísimos campos. ¿Ves? Tenemos que empezar por distinguir las dos cosas. Vale, sí, porque el diseño gráfico está más enfocado a la publicidad y a vender siempre. En cambio, la ilustración no tiene por qué vender. Puede ser de en venta, porque se puede incluir como ilustración gráfica para revistas o anuncios, pero también puede ser para portadas de libros, para cómics, para diseños de videojuegos, para un montón de cosas diferentes. Entonces, en realidad son como dos estudios distintos. Vale. ¿Y hay estudios, o sea, se puede estudiar esto en Asturias? ¿Hay estudios regalados? Se puede, que yo sepa, a día de hoy ya no lo sé, porque hace tiempo que estudié, pero que yo sepa se puede estudiar diseño gráfico en Avilés, que es donde yo lo estudié, en la Escuela de Arte, y en Oviedo, también en la Escuela de Arte de Oviedo, y se puede estudiar ilustración en la Escuela de Arte de Oviedo. Vale. Y creo que son los que hay. Se puede ser autodidacta también, o sea, es la verdad, esto como sí. En la música, al sí. Final lo que importa es tu trabajo y que seas responsable y tal, y, o sea, yo nunca he ido a un trabajo mostrando un diploma de nada, o sea, lo único que quieren ver es cómo trabajas, si eres responsable, si cumples, y ya está, o sea, y hoy día no hay ningún pretexto, o sea, tienes tutoriales en internet, tienes, yo qué sé, en internet está todo. Tienes clases magistrales en internet. Por internet. Sí, nadie te va pidiendo el título. Te piden una muestra de tu trabajo, un portfolio, y si tienes un buen portfolio, tengas o no título, vas a entrar en el trabajo. Hombre, sí que es importante estudiar y tal, y es bueno tener una guía, porque eso sí que es cierto, o sea, siempre que tienes a alguien que igual ya ha cometido los errores que al final vas a cometer y tal, pues hombre, está bien, pero que no es un requisito. O sea, yo por ejemplo en lo mío, cuando yo entrego algún portafolio y pruebas de páginas, lo que envío son las páginas, no el título. Claro. Eso da igual. Bien. Así que un título que no tengo, por cierto, pero eso, que eso da igual. Lo importante es ser responsable y hombre, que te guste lo que haces y eso. De todos los campos que nos decía María antes, que se puede trabajar, digamos, dentro de este mundillo, por separado, ¿en cuál estáis más centrados o con cuál os encontráis más cómodos vosotros, Arturo, por ejemplo? Bueno, yo, en realidad, yo no soy ilustrador, ¿eh? Yo soy dibujante de historietas, de cómics, y eso es a lo que me dedico, que ya porque tengo algún trabajo, yo que sé, en el mercado americano o a que a alguien le gusta algún estudio de animación o alguien que hace videojuegos le gusta lo que hago y me pide diseñar algún personaje o algo así, pero en realidad lo mío es hacer historietas y contar historias. ¿Qué es eso? Eso es lo que es ser dibujante cómico al final, contar historias. O sea, no solo ilustrar algo, claro, sino que poder contar por medio del dibujo algo, una historia, algún evento y tal. O sea, yo... Dentro del cómic hay también distintas facetas, quiero decir, está el guionista, el dibujante, el que colorea... Sí, bueno, hay gente que hace todo esto de las novelas gráficas y tal, o sí. Gente que funciona más como autores. O sea, entonces ellos hacen todo, el guión, el dibujo, el color, todo, la distribución, hasta eso. Así. Se compran a sí mismos. Pero yo, por ejemplo, que trabajo eso, con la manera de trabajar mía en este momento para la editorial Action Lab, somos un equipo. Entonces hay un guionista, Dave Doge, que él hace lo que es el script. Sí. Y eso es como lo que va a pasar. Te lo cuenta un poco así por encima y también te dice más o menos lo que quiere en las páginas. De ahí ya sigo yo, que soy el que hace los lápices, luego sigue un entintador y luego sigue un colorista. Vale. Que al final es un trabajo en masa y es producción en masa y sí. Una maquinaria ahí que va y tal. Pero eso es más o menos el orden. Vale. ¿Y tú, María, en qué parte estás más centrada? Yo ahora mismo, bueno, yo he hecho de un poco de todo en el pasado, cuando estaba empezando, porque no sabía muy bien por dónde tirar, porque, bueno, claro, al empezar diseño gráfico y estudiar diseño gráfico no sabía muy bien por qué campo quería tirar, pero cuando estudié diseño gráfico sabía que no por diseñadora gráfica. Vale, estupendo. Porque no era lo que yo quería hacer. Entonces, ahora lo que por fin ya me he metido y eso que realmente quiero hacer es diseño de escenarios en videojuegos o películas de animación, o de personajes en el futuro también, pero de momento más de escenarios, y ahora mismo es lo que estoy trabajando. Estoy diseñando los escenarios para un capítulo de animación. Vale, y supongo en este mundo, obviamente, la tecnología me imagino que es una ayuda para vosotros, pero supone también a veces un lastre. Quiero decir, ¿dibujáis más con ordenador, a mano, las dos cosas? Bueno, aquí somos completamente opuestos en esto, bien. Porque es que también depende del trabajo. Yo soy todo con ordenador. Todo. Lo que hago fuera del ordenador lo hago por placer, porque de vez en cuando me canso del ordenador. Sí. Pero mi trabajo es entero por ordenador. Todo lo hago a Photoshop, algo a CorelDRAW, pero Photoshop. Vale. ¿No te supone una limitación a la hora de decir, vale, yo tenía esto en la cabeza y...? No, para nada. O sea, sé que hay cosas que no se pueden hacer como la realidad, la acuarela funciona como funciona y el ordenador no la puede imitar, pero puedes aprender a imitarla, o sea, no puedes pintar como acuarela, puedes aprender a imitar ese estilo, hay millones de pinceles que se descargan de internet que te hacen esos mismos efectos, y aunque no queda igual, queda muy parecido y mucho más rápido. Entonces, al final, como tú trabajas para entregar en una fecha, necesitas velocidad y necesitas algo efectivo. Y el ordenador, si algo hace, es agilizar el trabajo muchísimo. Claro. ¿Y tú, Arturo, eres más manual? Yo, bueno, cuando tengo tiempo, sí que trabajo... Bueno, es que hay una cosa que yo pienso. O sea, todo lo que sea tecnología y tal, ayuda a agilizar mucho el trabajo. O sea, eso no es debatible, o sea, eso es la realidad. Pero claro, en la opinión mía personal, a mí me gusta cuando hago una página verla en mi mano, o sea, cuando... Porque para mí dibujar es eso, o sea, sentarme igual que cuando era chico a dibujar en una hoja y ya está. Cualquier cosa diferente a eso ya es no es dibujar, pero eso es mi opinión personal. Así que eso, yo a mano, así, yo para eso soy muy viejuno, o sea, me gusta la tinta, mancharme... probar pinturas, los lápices, eso me encanta. Y también, ya que en el trabajo mío hay una cosa que está muy bien, que es los originales al final valen pasta, así que eso está bien. O sea, por eso prefiero, claro, porque hago las páginas a mano y es una página que existe, que al final me la está pagando la editorial, pero luego alguien en una convención o algo así me la va a comprar. Claro. Entonces, claro, está bien porque... Claro, yo por eso digo que depende mucho del trabajo, la técnica que utilices, porque, por ejemplo, en mi trabajo, que sería concept artist, nadie te va a pagar por los diseños que hagas, porque realmente como va enfocado a un producto, o sea, imagínate, tú quieres hacer una película de animación, como las de Pixar. Tú diseñas los escenarios, diseñas los personajes, pero es algo que solamente es con un fin. En sí mismo no... A ver, seguro que ciertos concept artists muy famosos de Disney ya pueden vender sus dibujos, pero porque llevan 40 años. Principalmente tú eres parte de una maquinaria, de una preproducción de una película, y no vale tu trabajo individual. Es un conjunto y es un equipo. Entonces, no sirve de nada que yo haga algo a mano. Lo puedo hacer, pero no lo voy a vender. Si al final te vale esa película. Lo voy a escanear, claro, y lo voy a enviar. Ya. Entonces, al final, ese tipo de cosas a veces dependen más del tiempo que tengas. Si no, sí. Porque al final es esto es un trabajo y te dan una fecha de entrega y tienes que hacer lo que sea que tengas que hacer para entregar ese día. No hay excusa. Entonces, si tienes que tirar de ordenador o de lo que sea, pues lo haces. Así que para entregar a tiempo. Y es muchísimo más versátil. Si tienes que diseñar un personaje y le quieres cambiar la ropa, lo dibujas una vez, lo copias y le cambias la ropa. No tienes que andar dibujándolo 100 veces. Ya. Tus personajes. Yo lo que hago así original son las páginas, pero cuando he diseñado personajes y esto los hago a ordenador y tal, porque es lo que ya dice, o sea, es que es mucho más rápido y mucho más efectivo y tienes, sobre todo eso, probar opciones y es que viene mucho mejor. Pero eso, que cada uno como quiere. Tú que estás más cercano, por lo que estoy entendiendo en la conversación, estás más cercano a lo mejor al mundo del cómic. Imagínate que alguien quiere de repente empezar a leer cómic. Así, sin más, alguien que no se haya acercado nunca a ese mundo y quiere que le recomiendes un cómic. Digo yo que no será Sandman, por ejemplo, porque igual sale corriendo. O sea, una cosa así facilita para empezar a leer cómics. Sinceramente, respecto a eso, siempre lo digo, o sea, hay un cómic para cada persona. O sea, yo, por ejemplo, si hubiese empezado a leer Sandman, o sea, obvio, no lo siento así tan cercano y tal, pero eso soy yo. Igual hay una niña de, yo qué sé, 13 años o 12 que le encanta, exacto, o sea, que igual es gótica y empatiza. Sandman a mis 11 o así, exacto, y me explotó el cerebro. Y empatiza más con eso. Entonces, lo que yo siempre digo es que hay un cómic para cada persona. O sea, todo el mundo se tiene que dar el lujo de leer un cómic. Y es, o sea, yo podría decir un cómic ahora de los que me acuerdo, y siempre digo uno distinto. Hay uno que está muy bien, que esté con Kinkred, que para mí es, o sea, lo más. Eso fue lo que a mí me cambió. Pero hombre, siempre está Spider-Man, yo qué sé, las Tortugas Ninja. Pero eso, que hay un cómic para todo el mundo. O sea, hay cómics y sobre todo los temas. O sea, cómics sobre, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, sobre Hora de Aventuras. Sí. O sea, eso, hay un cómic para todo el mundo. Entonces, lo que yo sí digo es que la gente tiene que ir a las tiendas de cómic. Aquí en Gijón ahí está el Massinger de Gijón, está el Arco Iris, la tienda Arco Iris de un amigo mío que se llama Ángel, que si está oyendo, un saludo. Que se acerquen a las tiendas, y esta gente es súper buena en su trabajo y seguro que algo te recomiendan, el cómic. Pero es eso, hay un cómic para todo el mundo. Yo creo que para alguien que no lea cómics, si depende de los gustos que tenga, que se informe. Si te gusta algo realista de guerras, lea algo francés como Maus, por ejemplo, que es muy famoso, de Art Spiegelman. Y si quieres leer superhéroes, pues cómprate un número de Deadpool. Yo qué sé, es que hay de todo. Pero que ir a las tiendas de cómics, y que hay muy buenas. Sí, además, aquí hay mucha variedad de donde elegir, seguro. Sí, es que es eso. Seguro ya. Oh, it's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Till you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. When you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Estás en Autofoto en Radio Crash. Estamos charlando con María Gil y Arturo Mesa de todo lo que es la ilustración, el diseño gráfico, que ya empezamos distinguiendo las dos cosas, que yo al principio lo presentaba como si fuera todo lo mismo y evidentemente no lo es. María, hablabas antes del trabajo de concept artist, que decías que es más en lo que estás centrada ahora mismo. ¿Qué es un concept artist? Pues un concept artist, no sé cómo es el nombre en español, si te digo la verdad, porque no lo sé. ¿Artista conceptual o artista de conceptos? Sí, supongo que sí, pero no lo sé exactamente. Es la persona que trabaja tanto para películas de animación como videojuegos, como juegos de mesa en los que requiere haber cartas. La persona que diseña los personajes, los escenarios, lo que se llaman los props, que son pequeños objetos pertenecientes a un escenario, que pueden ser llaves, ese tipo de objetos con los que se juegan los juegos. Mesas, no. Algo con lo que se interactúa, pero bueno, también. Y es la persona que se distingue en varios subtrabajos, aunque normalmente al principio haces un poco de todo, como siempre, pero luego está el especialista en escenarios, el especialista en personajes, y es todos forman parte de un equipo de preproducción, tanto en el videojuego como en la película de animación, y que entregan todo lo que son las ideas base para luego el siguiente paso, que será ya hacer el videojuego, claro. O en el caso de algo 3D, que el diseñador de 3D adapte tus dibujos a 3D, etcétera, etcétera. Vale. Tú trabajaste hace poco en un proyecto de Rocketman, un proyecto que se llama Las Catacumbas de Salem, que bueno, se financió por crowdfunding y demás. Háblanos un poco de este proyecto, cómo fue meterte en esto, en qué consiste el proyecto y demás. Las Catacumbas de Salem fue un proyecto que surgió de una manera muy rara, pero yo estaba probando un poco de todo en ese entonces, a ver por dónde tiraba, y quería experimentar un poco con el mundo del cómic porque soy lectora de cómics desde niña. Ahora ya no quiero volver a experimentar con el mundo del cómic después de esta experiencia, pero no porque fuera mala la experiencia en el libro, sino porque es muy difícil ser dibujante de cómic y muy tedioso, y yo les admiro muchísimo porque tienes que tener una pasión auténtica. Es muy complicado y muy lento. Pero todo esto empezó porque yo hace 2-3 años andaba en LinkedIn buscando a un guionista que diera una historia para yo poder dibujarla y así tener algo de portafolio. Y encontré a Fernando Llor y estaba pidiendo a un dibujante para una historia de ciencia ficción. Con dinosaurios, creo, no sé, yo me metí para allá. Pero esa historia ya tenía dibujante, entonces me dijo que me daba otra, que se llamaba Compañeros de Merienda. Fue una historia para que hice mis primeras páginas de cómic en mi vida, fueron horrorosas. Creo que a él le gustan a Fernando, pero son horrorosas, nadie las ha visto. Pero bueno, aparte de ahí nos llevamos bien y empezamos a hablar de colaborar más veces. A su vez yo empecé a hablar con Rocketman Project, que es una editorial de aquí de Asturias, y empecé a colaborar con su fanzine. Entonces, en cierto momento les puse en contacto y así surgió Las Catacumbas de Salem. Fernando tenía unas pocas historias de terror escritas y pensó que podíamos hacer pues una recopilación de historias de terror inspiradas en la ciudad de Salem, en diferentes épocas y con distintos personajes. Entonces se nos ocurrió que, bueno, a ellos se les ocurrió, a Rocketman y a Fernando, que podía haber varios dibujantes. Se fueron buscando distintos dibujantes, en total son 9 dibujantes de distintos sitios de España, y entre todos dibujamos una historia, la recopilamos y salió Las Catacumbas de Salem. Y salió el libro. Exacto. Vale, o sea que repartiste las historias y al final... ¿Pero quién llevó la coordinación un poco, Fernando? Fernando y Rocketman Project, son los que nos metieron caña para que todos los dibujantes trabajáramos. Vale, y dónde, bueno, ya puestos, ¿dónde se puede comprar el libro? El libro ahora mismo está online en la web de Rocketman Project, que se puede comprar desde todas partes, ahí online, y luego en tiendas creo que está en... a ver si me acuerdo de todas, en Mazinger Gijón, en Mazinger Oviedo, en Gizmo Comic, que está en Mieres, y luego está, creo que ya en Bilbao, y ahora dentro de poco lo van a llevar para Gigamés en Barcelona. Pero bueno, para más información, el Facebook de The Rocketman Project, que lo sabrán mejor que yo. Vale, pues ya sabéis, buscáis en Facebook Rocketman Project, algo así como el proyecto del hombre cohete. Sí. Así. Y ahí tenéis toda la información. Y Arturo, ¿tú en qué estás metido ahora? Cuéntanos. Bueno, yo ahora... Bueno, ya llevo... Que hace como un año y tal, trabajando para Action Lab. Y estamos... Estoy dibujando una serie que se llama Infinity Seven. Uh-huh. Y bueno, la serie va un poco de... héroes de acción de los 80, que hacían como un grupo así, rollo mercenarios. Pero bueno, no son solo héroes de acción ahí... Uh-huh. Que tiene más fondo que eso. Pero bueno, en eso estoy. Y nada, ahora acabo de firmar otro año y estaré, o sea, no sé hasta cuándo, pero que ya seguro me pasaré un año más con ellos. Y bueno, muy guay, porque bueno, trabajo ahí seguro y tal. Sí. Y pues eso, ahora estoy en eso. Y ando también preparando un proyecto que tengo sobre un proyecto personal que tal vez lo financié por internet y tal. Pero bueno, eso ya será la mitad del otro año. Que estoy preparando sobre una peluquera que va al espacio. O sea, es un cómic sobre una peluquera que por lo que sea termina en el espacio buscando trabajo y tal. Muy space opera de esta, sí. Súper intelectual. ¿Y ahí lo haces todo y, tú? O sea, lo que estoy tratando... Bueno, ahora estoy trabajando con un guionista que se llama Jorge González y... estamos preparando lo que son los guiones y tal, y eso va a ser el guión, y bueno, ya haré yo el apartado gráfico, lo haré todo, ¿vale? Pero lo que estoy tratando de hacer ahora, estoy juntándome, claro, yo llevo creo que un año o poco más viviendo aquí en Gijón, y he conocido, hombre, mucha gente que se dedica a muchas cosas dentro del arte que están muy, muy bien, o sea, entonces... me estoy juntando con gente para que no sea solo sacar el cómic, sino que sea sacar un poco de merchandising y algunos dibujantes que conozco y tal, también para hacer, yo qué sé, algunos láminas y que eso, hacer un proyecto con mucha gente, porque me mola trabajar con gente que conozco y tal, y bueno, no siempre puedo. Siempre trabajo con gente de Estados Unidos que ni les veo la cara, entonces me gustaría eso. Entonces nada, estoy preparando eso y nada, saldrá el otro año. Pero por ahora eso, seguir trabajando con Action Lab un año más y nada, y contento. Eso es todo. No, me llama la atención lo que dices de eso, de un año más con Action Lab y que tienes trabajo, entre comillas, seguro, porque me imagino que en este mundillo eso de decir que tienes trabajo seguro... no resulta fácil llegar a esa situación, ¿no? Sí, vivís más en plan de ahora tengo trabajo, hago este proyecto y no sé cuándo va a salir otro. Ya, pero pasa mucho que cuando trabajas bien, no lo digo por mí, a veces soy un desastre, pero pasa mucho que si trabajas bien, al final acabas encadenando una cosa con otra. Uh-huh. Y es lo que tiene, o sea, este mundo, por lo menos en mi trabajo, no nos limitamos, igual en el de ella también, o sea, no nos limitamos a igual lo que pase aquí en Gijón o en España, o sea, igual acabas trabajando para un país por allá del norte de Europa que ni te le sabes el nombre. Entonces, ¿qué es eso? La cosa es trabajar duro y al final llega algo. O sea, el que trabaja bien, algo le llega. Yo creo que buscar trabajo fuera de España. Ya está. No solo porque en España es un poco difícil, porque en algunos campos es difícil encontrar trabajo duradero porque están como los mismos siempre y no renueva, sino porque los trabajos aquí son mejores fuera. En general los proyectos son mejores fuera y creo que está más valorado los trabajos artísticos fuera. No solo en Estados Unidos, sino mismamente en Francia. Más valorado desde el punto de vista artístico, entiendo, o técnico. Y todos los puntos de vista. Y desde el punto de vista económico. Claro. De todos los puntos de vista. Claro. Hablemos de dinero. Hablemos de dinero. ¿Qué es eso? O sea, pasa esto, que no puedes limitarte a la situación de un país y decir, oh, es que está todo muy malo aquí y no hay trabajo. Sí. No, sobre todo lo que hacemos nosotros. O sea, hay un montón de trabajos para dibujantes. Uh-huh. Hoy en día, con la tecnología que hay, o sea, cada vez surgen más empleos. Para Android, para aplicaciones de Android, es increíble la cantidad de trabajo que hay. Y que además no requiere un desplazamiento, quiero decir. Yo trabajo desde mi casa. Yo también, desde mi estudio y tal, y salgo de ahí. Sí, quiero decir que ahora mismo el mercado es el mundo entero, tampoco tienes por qué quedarte en tus cuatro paredes. Que hay un poco de todo, o sea, tampoco se puede decir que vale, que aquí no hay trabajo, que pagan una mierda, no, hay un poco de todo. Lo que pasa es que, claro, es según la necesidad que tengas también. Yo en mi caso, yo tengo que pagar un arrendo, tengo que pagar, que esa es mi mayor motivación, pagar el arrendo. Claro. Eso es lo que me levanta todas las mañanas. Entonces, claro, yo no puedo estar en un trabajo. Y comer comes también, ¿no? ¿Qué? Sí, un poco. Bueno, mi madre me alimenta bien. Pero eso, que eso, yo tengo que pagar el arrendo y tal. Entonces, claro, yo lo que no puedo pillar es un trabajo que con lo que no puedo pagar ni la luz eléctrica del flexo, o sea, eso no se puede. Pero hombre, yo entiendo que las cosas son como son y están como están. Hombre, ya habrá alguien que pille ese trabajo, pero lo que no puede ser tampoco es pagar una mierda con la excusa de que no hay trabajo, o que está muy malo, o que no hay dinero. Entonces, claro, eso. Pero que tiene que haber, o sea, hay gente aquí en España que tiene que pagar bien, alguien tiene que haber, o sea, yo, sinceramente, en algún sitio, seguro que hay gente que tiene, yo que sé, una editorial o un estudio de animación o de lo que sea, de videojuegos, y que pagan bien el trabajo a los chavales que trabajan ahí y tal, y eso, no, tampoco se puede decir que todo está así tan mal, pero qué es eso. Y más que todo lo digo por la gente que yo conozco. O sea, yo conozco gente de estudios de animación o de videojuegos o gente que quiere montar editoriales. Que hombre, lo que hay es un montonazo de talento. O sea, entonces, claro, eso que quede bien claro. O sea, a veces no es tanto que porque lo habrá, el que sea una mierda y le pague una mierda a la gente porque le da la gana. Sí. Ya, pero a veces es gente que está empezando, entonces eso es comprensible que no. Y si buscan, yo que sé, dibujantes que apenas están empezando, pues también normal que tampoco tengan un sueldo como alguien que trabaja en Marvel o en los Estados Unidos o en Francia. Entonces, es eso también. O sea, no todo es que pagan muy mal y que en España no hay industria y no hay nada. Porque si algo hay aquí es gente moviéndose, pero chavales moviéndose y creando sus empresas y tal. Entonces, claro, es normal que en esas empresas no haya grandes sueldos, pero que los habrá, porque están tirando con proyectos nuevos. Y eso. Ahora yo creo que aquí en España hay cada vez más y más empresas de creadores de videojuegos a nivel independiente, pero es increíble las que hay, y son buenísimos y están ganando un montón de premios. Y gente joven, ¿qué tal? Nosotros conocemos aquí en Asturias a dos empresas de videojuegos, que son Boot Games y Nubero Games. Nubero Games, sí. Y la verdad es que creo que Boot Games hace poco hasta anda ganando premios con el último juego que ha sacado. O sea, se hacen muchísimas cosas, la gente intenta, pero es como que todavía no ha asentado tanto como otros sitios. Pero yo creo que asentará. Ahora los videojuegos y la animación está muy de moda. Y gracias a los móviles, todas estas cosas cada día van a más. Así y gente, que... gente preparada también, que los ves y gente joven, pero bastante preparada, que sin títulos, idiomas, que... Que ni el presidente habla inglés y estos chavales saben cuatro idiomas. Sí, claro. Pues, ¿ves? Entonces eso es lo que hay que decir. O sea, hay gente moviéndose. Yo creo que trabajo hay, lo que pasa que es difícil encontrar. Hay que tener un buen portfolio, hay que trabajar, es que no hay más. O sea, no puedes buscar un trabajo con dos dibujos que has hecho y esperar encontrar un buen trabajo por un buen sueldo, es imposible. Primero, curra gratis. Haz portfolio con tus trabajos gratis y cuando tengas un gran portfolio, entonces ya busca un gran trabajo. Pero no empieces por el suelo. Claro, claro. Pero de cara a sentarse a dibujar y ya está. Ya, sí, bueno, hay que tener tiempo y talento, que vosotros lo tenéis, que luego tenemos que hablar de dónde se puede ver vuestro trabajo. Pero quería para la última ya. ¿Notáis de cara al público, digamos, o al gran público, al espectador medio, que hay una evolución en la valoración de vuestro trabajo? Quiero decir, ahora con todas estas películas de Pixar, de superhéroes, de lo que tú decías, María, de las aplicaciones Android y demás, se fomenta mucho, se consume mucho este tipo de trabajos. Me imagino que vosotros habréis vivido, pues el, sí, me haces un diseño y así eso, te lo pago con cervezas, o ni siquiera. Ese tipo de cosas. Sí, ¿está cambiando algo eso? A ver, yo, es que eso yo lo viví cuando trabajé como diseñadora gráfica. Como ilustradora, me ha pasado alguna vez que alguien me ha pedido una ilustración gratis, pero a cambio me ha dado algo. O sea, yo trabajaba gratis para Rocketman Project, para el fanzine, porque es un fanzine. Sí. Y evidentemente un cine no te paga, pero a cambio ellos publicaban mis cosas y colaboraron conmigo en proyectos, contaron conmigo para Salem, o sea, bueno, es un intercambio. Sí, sí, es un trueque básicamente de toda la vida. Yo necesito un portfolio, pero mejor lo hago para ti, que se va a publicar. Pero en diseño gráfico sí que era distinto. En diseño gráfico era, yo no sé por qué, pero era el cliente diseñaba por ti, el cliente te decía lo que tenías que hacer y era básicamente decir, pues señor, hágalo usted, porque no me está dejando hacer lo que mi trabajo. Claro. Y luego te pagaban muy poco porque decían que era un dibujín o eso no, eso lo hacías. Esto lo hace mi sobrino de 9 años y estas cosas. Sí, ¿no? Ese tipo de cosas. O cuando les pides un dinero que es lo justo. O sea, yo nunca en diseño gráfico he querido pedir muy poco porque tengo compañeros que yo les devalúo su trabajo. Claro. Si yo pido poco dinero. Claro. Estoy obligándoles a que ellos cobren menos y eso no me parece bien. Claro. Tampoco me parece una burrada cobrar una pasada de dinero, pero algo normal y muy caro. Te pedían un logotipo, igual les cobrabas 150 euros, no es nada 150 euros por un logotipo, y te decían que carísimo por un dibujín. Claro. Eso es. Yo como diseño gráfico sí que creo que hay muchísima... Todavía les falta mucho a los pobres diseñadores. Claro, el número de horas de trabajo, de pensar, de tal que hay detrás, eso no se valora. Es un dibujín. Sí, y hay mucho intrusismo. En el diseño gráfico hay muchísimo. Cualquiera puede hacer un diseño gráfico, cualquiera cree que puede hacerlo. Cualquiera del paint, un ilustrador, cualquiera que se dedica a dibujar puede decir, pues ahora voy a diseñar un logo. O sea, es muy así todo. Nada, yo en mi trabajo, la verdad, ese problema no lo he tenido por una sencilla razón, que yo no me veo a mí mismo como un artista, yo me veo como un obrero. O sea, yo tengo un horario, cumplo ese horario y trabajo muchísimo y lo que yo hago cuesta. Cuando alguien no me paga lo que yo quiero, pues no lo hago. Claro. Y ya está. Entonces no tengo ese problema, pero sí que hay de todo, ¿eh? Es la mejor forma de verlo, en realidad, que te lo veas, o sea, como, a ver, al fontanero le pagas, pues a mí también. Yo cuando en casa se me daña, yo qué sé, una tubería, no le voy a decir al fontanero que, oh, qué guay, aplaudirlo, que claro. Yo lo aplaudo. Te hago publicidad. Que eso es verdad. Eso es lo de siempre. Sí. No te pago, pero te hago publicidad. Pero pasa no también quiero. Con los músicos, tocas en mi bar gratis y así la gente te conoce. Sí, aunque, o sea, yo quiero que me haga publicidad, la hago yo. Exacto, o sea, yo respeto mucho el trabajo, por ejemplo, de un obrero. Eso también tiene su arte y tiene su ciencia y tal, y por eso hay que pagarlo. Claro. Entonces lo que no puedes venir a mí es porque, yo qué sé, porque me has visto por ahí o porque somos colegas a pagarme cualquier mierda. Claro. No es así. Entonces, porque lo mío es un trabajo al final y yo soy un obrero como cualquier otro. Uh-huh. Y lo que yo hago cuesta y yo cobro lo que yo pienso que vale mi trabajo por lo que ya me han pagado, por cualquier historia. Pero es eso, o sea, es que al final tiene que llegar un punto en que eso se tiene que acabar. O sea, la gente que se piensa que le puede pagar a alguien que dibuja lo que le da la gana, o porque tiene, yo qué sé, una empresucha ahí de mierda, quiere venir a pagarle a un chaval que está empezando. No, eso ya no es así. O sea, esas cosas tienen que acabarse. Tiene que llegar un momento en que no sé cómo regularizar eso, no lo sé. Pero es eso. O sea, yo creo que lo mejor, en mi opinión, ¿eh? O sea, eso es lo malo de ver las cosas a veces como un artisteo y como algo ahí que es, no, eso es un trabajo. Y si yo voy a hacer un trabajo y voy a invertir de mi tiempo, que mi tiempo vale muchísimo, como y vale dinero, el tuyo, como el tuyo, o sea, como vale el de todos, me tienes que pagar y me tienes que pagar lo que yo te diga. Y si no, pues no trabajas conmigo y te buscas a otro y a ver qué mierda te hace. Es así de fácil. Entonces eso, que se acabe y ya está. Pero es eso, hasta que la gente lo vea como un trabajo... A mi modo de ver, ¿eh? No, es verdad, eso, sí, hay mucha cosa sí, de que los artistas se lo pasan bien y son unos flipados no, y tal. Yo es eso, o sea, yo se lo cuento a todo el mundo. O sea, yo ahora estoy aquí hablando y gracias, ¿vale? Y muy guay y está muy bien, pero esto no es mi día a día, claro. Ni esto es mi trabajo, claro. Ni mi trabajo es hacerle un sketch a alguien en una convención, eso no es mi trabajo. Igual, mi trabajo son 16 horas o 13 horas o 10 al día dibujando en una mesa solo. Sure. Desde las 6, 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana o 2. Eso es mi trabajo. O sea, que alguien me venga a decirme que me va a pagar lo que le da la gana, pues no. Pero es eso, es que eso ya depende, es del dibujante y de la persona también. Si algo aprendí a mi padre es eso, a que el trabajo vale, porque mi padre es pintor, él pinta murales sí. Y tal, y es eso, o sea, él vive aquí en Gijón, porque aquí en Gijón sí que es verdad, le aprecian su trabajo, ¿vale? Y es muy bueno lo que hace y tal, y es eso, él ha vivido de la pintura, entonces claro, yo desde pequeño tuve eso en la mente también, o sea, yo en realidad yo me dedico a esto relativamente poco, pero siempre lo he visto eso, desde que dije, me dedico a esto, de que esto era un trabajo y era una cosa seria, no era ahí, es que es eso, yo no dibujo cuando a mí me da la gana, o dibujo aquí un poco y me voy al bar, no, mi trabajo es ese, o sea, dibujar todos los días y tengo un horario y tengo que cumplir unos plazos, unas fechas, y es eso, entonces... Cobrar bien. Más claro no se puede decir. Oye, es una pasada, digo, sí, es una pasada tenernos aquí y es una pena que nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero que os vayáis sin que nos digáis dónde se puede ver vuestros trabajos, porque me imagino que tendréis Facebook y Tumblr y Instagram y cosas de estas. Contadnos dónde se puede ver. Pues a ver, yo en mi trabajo tengo una página web que se llama mariagilart.com. Luego tengo un Facebook, todo enlaza desde la web, pero tengo un Facebook que es igual, María Gil Art, o The Art of María Gil, ahora ya no me acuerdo. Y es que es verdad. Y luego tengo un Tumblr que se llama María Gil Art, y un DeviantArt que se llama María Gil Art. Todo María Gil Art. Vale, yo... eso como aquí, buscas autofotos, Reca, pues a ti te buscan María Gil Art y te encuentras. Yo, bueno, tengo un Facebook, un Instagram y todas estas cosas, pero nada, poner en Google Arturo Mesa Comic y ahí ya sale todo. O sea, darle un googleazo a eso, vale. Y ya está, Arturo Mesa Comic. Y ya está. De todas formas, luego en el Facebook de Autofoto pondremos enlaces también para que resulte más fácil. María, Arturo, que nos quedamos sin tiempo, que es una pena, que ha sido un placerazo. Sí. Me encanta hablar, ¿eh? No puedo hablar. No se te nota. La próxima vez, Javi, programa individual, porque le dejas tiempo, aquí, le pones un micro y se emociona, ¿eh? Te lo digo yo. La siguiente vez va a venir Arturo solo, me parece. Darle 4 horas. Sí. Oye, que muchísimas gracias a los dos y que hasta otra, que espero que volváis y cuando tengamos 2 horas de programa o 3 ya venís otra vez y charlamos. Vale. Vale, gracias. Vale. Gracias a ti. Hasta luego. Estaba al principio en la introducción Eduardo Yagüesgi por Estocolmo, aunque ya falta poquito para que le tengamos aquí en el estudio, pero de momento seguimos con sus intervenciones grabadas. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Muy bien por aquí. ¿Qué tal? Ya, ahora sí que ya estáis en invierno en Estocolmo, ¿no? ¿Qué? Bueno, en invierno no, es el otoño, pero, hace frío, hace frío. La temperatura es más equivalente a nuestro invierno, me da. Sí, exacto. Ahora mismo hay unos 7 grados, pero es unos 7 grados de aquí, que digo yo, bastante frío. Pero bueno. Vale, pues nada, que bueno, eso comentaba yo, que ya dentro de poquito, en 2 o 3 semanas, ya estás por aquí. Sí. Así que nada, ya tenemos ganas de tenerte físicamente en el estudio. Sí, yo también tengo muchas ganas de estar ahí con vosotros. ¿Qué nos cuentas esta semana? ¿Qué propuestas nos traes? Bueno, hoy traigo 3 propuestas, una de teatro, una de fotografía y otra de videoarte. Teatro, quiero recomendar una obra que se ha estrenado hace poco que se titula La señorita Elsa. La señorita Elsa es una novela de 1924 de Arthur Schnitzler, que es el escritor austriaco que es muy famoso por la adaptación que hizo Stanley Kubrick de la novela Relato soñado, que se tituló Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, claro, sí. Exacto, con Tom Cruise y Nicole Kidman. Sí. Bueno, todo el mundo la habrá visto. Sí, seguro. Y también tiene una obra de teatro muy, muy famosa, que es La Ronda, que creo que hizo Nicole Kidman también en Broadway, por cierto. Y bueno, en La señorita Elsa es la adaptación de esta novela, que es un monólogo de interior de una joven de 19 años, de esa época, de los años 20, de clase alta, y que, bueno, que aunque es de clase alta, tiene pocos medios y está pasando unas vacaciones en Italia, invitada por una tía que es rica. Lo que ocurre es que una deuda del padre de Elsa la pone, digamos, en el límite, ¿no? En un límite donde, pues, se junta su orgullo, la necesidad de pagar esa deuda y la violación de su intimidad. Recibe un telegrama en el que su madre le pide que solicite la cantidad que debe a un amigo de la familia. Entonces, este amigo, que es rico, como contrapartida al préstamo, quiere, pues, verla desnuda. Entonces, bueno, durante la obra, la novela, Schnitzler desarrolla la transformación de esta joven que es alocada y enamoradiza, pero, y que lamenta de no tener dinero para, por ejemplo, renovar su ropa interior, y bueno, la conduce a un lugar donde se plantea esta condición, su condición de mujer, ¿no? Educada para un matrimonio de conveniencia y que se aboca a una especie de prostitución de su dignidad, ¿no? Por así decirlo. En un final apoteósico, como se decía antes. Pero sin spoilers, como se dice ahora. Exacto. La muchacha, pues, convierte el desnudo en una reafirmación de su independencia, en un desesperado acto de autoestima. La versión de la novela es de Lola Blasco, una dramaturga muy, muy reconocida, joven también. La dirección es de José Luis Sáez y Elsa está interpretada por Ángela Boix, que es una actriz que por la que yo tengo debilidad. Es una actriz joven que la vimos en la primera película de Carlos Bermúdez, llamó Flash, no sé si la has visto. Es una película muy especial, a mí me gustó mucho. La veremos también en la primera película del dramaturgo y director asturiano Sergio Martínez Vila, que se titula La espera y que se estrenará en la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Albacete, en la sección oficial Avicine Indie, que tendrá lugar del 23 de octubre al 1 de noviembre. Es una película de bajo presupuesto que tengo muchas ganas de ver. La señorita Elsa, la obra de la que estamos hablando, se puede ver los viernes y sábados hasta el 7 de noviembre a las 8 y también el 18 y 25 de octubre en las sesiones que llaman de Bermud, ellos, a las 12:30, en una sala muy especial en Madrid que se llama Sexto Derecha. Sexto Derecha es uno de estos espacios culturales que han surgido a raíz de la crisis, ¿no? Que bueno, es el salón de un piso. Solo caben 25 espectadores por función y es el salón del piso sexto derecha en la calle Ciento Toledo, en la calle Toledo 107. Toledo 107, sexto derecha de Madrid. Vale. Eso es, sí. Perfecto. Pues nada, la señorita Elsa, entonces, los viernes y los sábados hasta el 7 de noviembre a las 8 de la tarde y el 18 y el 25 de octubre a las 12 y media en la sala sexto derecha. Así Perfecto. Es. Está teniendo muy buenas críticas la función. Luego quiero recomendar una exposición de fotografía aquí en Estocolmo también, que ha empezado el 8 de octubre hasta el 24 de enero y se titula El auge y declive de Ingrid Bergman. Es por el centenario del nacimiento de la actriz Ingrid Bergman. Uh-huh. Aquí en Estocolmo está habiendo bastantes actos conmemorativos. Y bueno, esta exposición tiene unas 60 fotografías de Robert Capa o de Lennart Nilsson y también trae otros documentos como, por ejemplo, impresiones de Andy Warhol o una carta entre Bergman y el escultor sueco Carl Miles, que es fue el alma de Miles Garden, que es donde tiene lugar la exposición. Miles Garden está en la isla del Índigo, que está cerca de Estocolmo, a unos 20 kilómetros, y era la casa de este escultor, de Carl Miles y su mujer. Es una casa que se construyeron en el 1908 y luego en el año 36 la cedieron a la comunidad y funciona desde entonces como una fundación. Es un museo, tiene la casa del artista, un jardín con esculturas, galería de arte, en fin, un museo típico, pero muy bonito, en un sitio muy bonito de Estocolmo. Vale, luego pondremos como siempre el enlace a la web millesgarden.es para que la gente lo vea. Eso es. ¿Hasta cuándo está? No sé si... Esto es hasta el 24 de enero del año que viene. Vale, me ha apetecido destacarlo, pues bueno, por hablar de una exposición dedicada a Ingrid Bergman, ¿no? De fotografías. Vale. Aquel que venga a Estocolmo, pues tiene otra opción. Más de, y ahora nos vamos más lejos todavía. Bueno, sí, no lo he puesto fácil esta semana, pero bueno, quería hablar de un festival de videopoesía que hay en Vancouver, el Visible Verse Festival. Es un poco lejos, pero bueno, seguro que hay algún asturiano, siempre hay algún asturiano cerca. El 17 de octubre a las 7 de la tarde se celebra en Vancouver, en Canadá, en el espacio que llaman la Cinematheque, la decimoquinta edición del Visible Bird Festival, que es uno de los festivales de videopoesía que llevan más tiempo celebrándose en el mundo. Y bueno, Visible Bird Festival tiene bastante prestigio y siempre recibe muchísimas propuestas de trabajos de todo el mundo. La videopoesía es una forma de videoarte, ¿no? Por así decirlo. Es una creación que mezcla un poema o poemas o versos con imágenes en movimiento, bueno, el poema puede aparecer con una voz en off o dicho por actores o con el texto en pantalla. La imagen puede ser animación generada por ordenador o cercana al cine experimental, ¿no? Se trata de llevar la poesía un poco más allá, o sea, sacarla del papel, digamos, y ponerla en imágenes, de alguna manera. Sí, sí, se puede hablar, podríamos hablar largo de esto, pero sí, viene a ser esto. Hablaremos. Seguro, sí, claro. Porque, bueno, yo me dedico un poco, poco a esto, ¿no? Claro. Y bueno, este año, pues yo también tengo un videopoema allí en Vancouver, que es el último que he grabado, que se titula Ofertorio, que está basado en el poema de Amado Nervo. Y, por ejemplo, este videopoema, aunque uso a actores también, un actor y una actriz, pues el texto del poema aparece en pantalla. Normalmente uso la voz en off la voz en off, pero en este caso quería experimentar con el texto en pantalla. Y bueno, es un videopoema que está teniendo bastante recorrido en festivales y está gustando bastante, así que estoy muy contento. Ah, estupendo, pues enhorabuena. Entonces, entonces las propuestas de esta semana tenemos teatro, recordamos, La señorita Elsa en la sala sexto derecha de Madrid, fotografía en el Miles Garden de Estocolmo, una exposición sobre la actriz Ingrid Bergman, y en Vancouver el Visible Verse Festival, en la que además participa nuestro corresponsal en Estocolmo, Eduardo Yagüe. Si algún oyente va a verlo, porque algún asturiano está por ahí y lo va a ver, pues que nos llame y nos diga o nos escriba. Claro, sí, que nos escriba algún mensaje y tal, y que se haga una autofoto, ya que el programa se llama así, que se haga una autofoto y nos la mande. Pues nada, Eduardo, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene y esperamos tenerte por aquí ya dentro de poco. Vale, muchas gracias, Javi. Chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, y vamos rápidamente con la agenda, que como siempre nos quedamos sin tiempo. Parece que ahora que terminamos el programa se solucionan los problemas de sonido. Perdón por el audio, espero que a María y Arturo se les haya entendido bien. Ideas para esta semana. Mañana martes, cine en la Casa de Cultura de Avilés. Se proyecta la película mexicana Los Insólitos Peces Gato. La entrada cuesta 3 euros. Mañana a las 8:15. El jueves recuerda que tenemos esa jam session abierta en la caja de músicos que te contaba la semana pasada, que te apuntas en el evento de Facebook, eliges el tema que quieres tocar y el jueves 15 de octubre a las 10 de la noche te vas a la caja de músicos con tu instrumento y a tocar. El sábado en Gijón tenemos por la mañana una actividad que se llama Gijón a la Cubana, es uno de esos eventos que se organiza alrededor de la entrega de los premios Princesa de Asturias. Es una gincana literaria basada en la obra de Leonardo Padura, que es el premio de las letras de este año. La salida de la gincana se puede hacer entre las 11:30 y la 1:30 en el Palacio de Reviajejedo. Puedes ir directamente allí a apuntarte, o puedes apuntarte también a lo largo de la semana en la web de la Fundación fpa.es. Y el domingo en la Cervecería Montana de Gijón, en la calle Premio Real 15, tenemos concierto en sesión Bermú a eso de la 1 de la tarde. Tocará Moonshine Wagon, que te comento que son los que hacen la sintonía de nuestra sección Pasando el Puerto. Es un tema de ellos que se llama Billy Wild y bueno, pues quizás suene este domingo. Te recuerdo, domingo a la 1 en la Cervecería Montana. Y nada más, como siempre nos despedimos rápidamente. Aida Riesgo estuvo por aquí echando una mano en la redacción y producción. El próximo lunes más autofoto en Radio Crash. Chao. Está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro.